en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 6 minutos de la madrugada, y comenzamos como siempre en Milenio 3. Don Carlos Nicolás a los mandos técnicos de esta nave de misterio y radiodifusión, y como siempre, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y este que os habla, Iker Jiménez. Hemos tenido una primera parte, una primera media hora. Sabéis que siempre la primera edición de Milenio 3 transcurre entre las 10 y media y las 11, como siempre, en todas las emisoras en cadena de la cadena SER. Y la verdad es que era un tema que ha suscitado un montón de correos electrónicos a ese milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, porque poca gente casi podía dar crédito a esas extrañas lluvias que han acontecido en diversos lugares de la península y que hemos estado tratando con Miguel Pedrero desde Galicia, con Mariano Fernández Urresti desde Cantabria, con Francisco Contreras hablando de la roca de Getafe. Bueno, sorpresas del cielo podíamos definirlo, pero hemos ya echado el telón sobre esa parte y comenzamos ya una segunda llena de información, llena de misterio. Y como siempre, os pedimos a todos vosotros, y además nos abrumáis con vuestros correos y con los índices de audiencia, tenemos que decirlo así, nos abrumáis. Queremos que os vengáis no solo a la primera edición, sino también a esta segunda. Y dentro de muy poquito vais a saber por qué mi intención de que estemos aquí todos juntos, en penumbra, casi casi acurrucados junto al receptor, porque de verdad hay misterio para dar y tomar esta noche. Todo parecía normal en una zona concreta de Valencia, en Foyos, y al parecer diversos hechos misteriosos han arrojado inquietud, angustia en algunos de los testigos, ha arrojado un sinfín de preguntas. Foyos, una pequeña y bella localidad del Levante español, donde parece ser que el misterio ha vuelto a vestirse de gala. Hace bien poco recordabais cómo en la calle San Luis, con nuestro querido amigo José Manuel García Bautista, allí en Sevilla, y con Rafael Cabello, recordábamos la historia de un solar que parecía encantado. Bueno, luego cuando Carmen Porter os lea los mails que vosotros nos enviáis a esa dirección, veremos cómo, bueno, hay muchas preguntas sobre aquella historia incluso, y también nos preguntáis muchas veces, y tengo que responderlo, porque si no se van a seguir acumulando las preguntas sin respuesta, sobre aquellas voces que Carlos Barroso grabó en aquel solar. Bueno, las voces, tengo que repetirlo, porque me decís que no lo dejamos claro, eran voces, pero creemos que eran de origen natural, prácticamente descartado cualquier fenómeno extraño en aquella grabación del bueno de Carlos Barroso, que estaba, como os acordaréis, allí por final de agosto, en ese solar que tanto misterio también causó en muchos vecinos sevillanos. Pues bien, la historia se repite. Recordáis Ceuta, ¿verdad? Allí Antonio Martín, nuestro corresponsal de la SER, fue el primero en sacar toda la información, en hablar con los testigos y en tenerlos aquí. Bien, pues ahora, pues como en un macabro juego, se repiten los fenómenos y casi casi las personas, vigilantes jurados, policías, que han asistido al fenómeno. Muy interesante, porque hacía mucho tiempo, don Carmen Porter, que no vivíamos una historia parecida en tan poco tiempo. Recordamos que final de agosto Sevilla, más o menos mediados de noviembre, principios de noviembre Ceuta, y ahora, recién empezado el 2003, Foyos, en Valencia, nuevo fenómeno extraño y nuevos cuerpos de la Fuerza de Seguridad que son testigos. Pues sí, que buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Ante todo, y sí, es verdad, en la localidad de Foyos parece que están acaeciendo fenómenos extraños. Se trata además, en este caso, de una fábrica de válvulas, y al parecer no es de ahora, sino que desde hace 20 años se vienen produciendo pues movimientos, ruidos, según dicen varios de los vigilantes, que incluso tres de ellos se han dado de baja porque no quieren estar. Se han dado de baja ellos. Se han dado de baja, y la agencia que los contrató lo ha atestiguado, ha emitido un informe oficial diciendo que es cierto que los tres se han dado de baja por un shock tremendo que tuvieron al ver, al parecer, una figura fantasmal y al oír unos extraños y misteriosos sonidos. Carmen Porter y este que os habla, y don Carlos Nicolás, estamos en este estudio 1 completamente solos. Un estudio, por cierto, gigantesco. A ver si dentro de poco empezamos a hacer programas incluso con público y también en diversas ciudades de España, para que estéis con nosotros. Pero os aseguro, no sé si la radio es capaz de transmitir esto, pero que empieza a ver aquí la sombra de la inquietud. Todo en penumbra, los micrófonos de la cadena SER y una sombra, una silueta, imaginarla bien, que al parecer muchos han visto en esa fábrica en concreto. No sabemos por qué en otras no, y en esa sí, pero hay. Y además lamentos, movimientos de muebles, lo que en definitiva sería el fenómeno del mal llamado o bien llamado poltergeist, duende ruidoso. Y sobre poltergeist sabe muy bien y muchas cosas un buen amigo, Francisco Contreras, que le pillamos casi de viaje y que es el corresponsal en Levante, hiperactivo, de Milenio 3. Don Francisco Contreras, buenas noches. Buenas madrugadas, diría yo. Parece que se ha cortado la conexión con Francisco, ha habido algún problema. Parece ser que ese viaje, precisamente en tren, puede acarrear algunas pérdidas de señal. En cuanto Carlos Nicolás tenga a bien la llamada y la tenga ya bien atrapada, podemos volver a contactar. De todas formas, hay incluso, te iba a decir, una de las vigilantes que ha dado su nombre pero no su apellido porque son reacios a que se conozca su identidad, dice que incluso llegó a ver una sombra negra sin pies y que entró en pánico tremendo. Carmen, qué interesante. Sombra negra sin pies, es decir, alguien que se paraba justo antes del suelo. Sí, además suele suceder siempre en uno de los laboratorios de la fábrica, en una zona muy concreta, porque hay que decir que por esa zona pasa lo que se conoce como el camino de los muertos en Foios. Es decir, ese terreno era el que iba camino del cementerio. Por allí pasaban todos los muertos al ir a ser enterrados. O sea, Carmen, una perfecta, digamos, un perfecto escenario para una típica leyenda de terror, pero en este caso parece que la leyenda... Yo te voy a ser sincero, Carmen, cuando he empezado a leer esas noticias en un principio, bueno, he dicho, caramba, aquí me parece algo muy legendario, sacado de contexto, pero de repente el informativo, concretamente creo que Antena 3 Noticias lo ha sacado, uh-huh. El periódico El País, bueno, creo, don Carlos Nicolás me dice que sí, me asegura que sí, vamos a ver si los móviles nos hacen jugar malas pasadas y las líneas telefónicas y los saldos no son propicios, y tenemos ya a nuestro querido amigo y compañero Francisco Contreras, que sabe muchas cosas de este misterio en Valencia. Francisco, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 en pleno viaje en busca del misterio, para variar, como siempre. Bueno, yo quiero hacer una llamada al público, a la cantidad de gente inmensa, que además ahora luego Carmen nos lo contará. México, Chile, bueno, me vais a permitir, Carmen, Francisco, Carlos, todos, que hagan una pequeña salvedad. Ya sé que a veces dicen que somos presumidos, que bueno, pero hay motivos, nos deis motivos a veces, y con toda la humildad lo decimos. En Chile, el programa que hicimos del Cabo Valdés, nuestro último programa antes de hoy, del domingo, el programa que hicimos el día 6 en concreto, sobre la historia del Cabo Valdés, los amigos chilenos nos han dejado patidifusos. Tengo que contároslo, por favor, a toda la gran familia de este programa esta noche. Portales como Terra, principales periódicos de Chile, la foto del equipo y diciendo cosas que de verdad nos llegan muy adentro, el mejor estudio sobre un fenómeno chileno en Europa, y páginas enteras hablando de la labor que no sería posible sin esos amigos chilenos. Desde aquí sabemos que a través de la cadena SER, a través también de IkerJiménez.com, después de los días de emisión, les escucháis. Un abrazo muy fuerte para todo Chile, se os habéis portado con todo el corazón, y ahora encima en vuestro país estáis soltando maravillas, no sé si merecidas o no, de Milenio 3. Gracias a todos. Francisco, poltergeist, tú conoces muy bien el fenómeno. ¿Qué está pasando en esa fábrica de Foios? Bueno, de momento no sabemos cómo etiquetarlo. Yo no sabría decirte, con los datos que tiene Milenio 3 ahora recabados, si es un poltergeist o se trata de un caso de embrujamiento o zona maldita, como ya fue. ¿Zona maldita? ¿Te atreves maldita incluso a adentrar por esos términos, Fran? Sí, te cuento rápidamente. La noticia salta Levante, el periódico valenciano, con el titular: tres vigilantes se dan de baja tras alegar que han visto fantasmas en una fábrica. Ahora mismo te puedo confirmar que son entre 5 y 10 vigilantes jurados de la empresa Promasa Seguridad los que han sido testigos de lo insólito. Tres de ellos, efectivamente, y de forma oficial, se han dado de baja ante el shock que les ha producido vivir. ¿Cuál es, Francisco, el retrato robot de lo que están viendo, o lo que la mayoría de ellos afirman ver? Y sé que este tema, a mucha gente que nos lo dice en los correos, que está en la cama ahora mismo, imagínate también, Fran, ten un poquito de, ¿cómo decirlo?, misericordia. Hay gente que está en la cama, que está viajando, que estos temas le dan mucho miedo, incluso nosotros en el estudio. ¿Pero qué están viendo, Fran? ¿Cuál sería exactamente el retrato robot de esa figura o silueta o fenómenos? Te voy a contar con detalle qué es lo que ha pasado y cómo se ha desatado todo esto. El pasado mes de septiembre, Merche, una de las empleadas de esa empresa de seguridad, mientras realizaba la ronda por la fábrica, que tiene tres sectores, y más concretamente en el sector donde está el laboratorio, como bien decía Carmen, bueno, lo revisa, ve que está todo normal, que no pasa absolutamente nada, y cuando cierra la sala comienza a observar que las luces se encienden y se apagan. Estupefacta, vuelve a entrar en la sala y de repente ve como una figura espectral, una sombra, que flota en el aire, que parece estar levitando y que, según ella misma ha comentado y ha dicho ya en diferentes medios de comunicación, no tiene piernas, no tiene pies, se le presenta. Aterrorizada, llama a la Benemérita, a la Guardia Civil, que se presenta... O sea, que hay parte a la Guardia Civil, de nuevo, como en Ceuta con la policía. Efectivamente, es el primer expediente X desde 2003, el primer caso, gran caso de lo paranormal de este año. Tremendo. Se presenta a la Guardia Civil, hace una intervención, hacen registros, acordonan la zona y no encuentran explicación lógica a la experiencia. Este es el detonante por el cual se filtra en 48 horas a la prensa, pero comienza meses antes, concretamente en el mes de julio, Iker Carmen, cuando Merche entra en esta empresa de seguridad y con un compañero suyo, con Jesús, comienza a ver o a experimentar una serie o toda una amalgama de fenómenos extraños. Ahí estarían, Francisco, los sonidos, el movimiento de muebles. Un momento, Francisco, porque es importante llegar a este punto. Y yo creo que has puesto a los cientos de miles de amigos de Milenio 3 la carne de gallina con la descripción que acabas de hacer. Y encima tenemos voces y tenemos testimonios. Carmen Porter con todo el equipo, con Katia Rocha, con Carlos Barroso, ha estado trabajando en el asunto toda esta tarde. Nos pillaba casi en la cadena SER, pero Milenio 3 sabéis que intenta, por lo menos, a veces lo conseguiremos, otras no, estar siempre donde está la noticia, donde pasan las cosas y ocurre el misterio, está la cadena SER y está Milenio 3. Carmen, tenemos declaraciones de guardias jurados, ¿verdad? Pues sí, tenemos la declaración de un vigilante que no ha querido en ningún momento que se diera a conocer su nombre, no ha querido identificarse, dice que por razones obvias, porque teme que además la gente se ría de él al ser este caso. Y esto era lo que nos decía el primer testigo que se encontraba en aquella fábrica. Dije haber visto sombras y alguna imagen bastante difuminada, pero una imagen de que se está asomándose a una de las ventanas y dice cómo atraerlos. Uno está en la garita y dice el compañero que incluso la radio se le ha encendido sola sin estar conectada. Creo que la imaginación ahí pues deja un poquito ya de jugar. Fenómenos que incluso parece que alteran algunos elementos eléctricos que disponen esos guardias jurados, que están completamente aterrorizados y, como decía Francisco Contreras, ya entre 5 y 10 son testigos, incluso 3 de ellos por lo menos han presentado la baja. Pero también el propio Jesús García Palanca, uno de los testigos. No, y que también... antes tenemos un testimonio de Jesús García, que es un vecino de la fábrica. Es que hay un Jesús García testigo y un Jesús García Palanca, no tiene nada que ver. Jesús García Palanca es el policía del que después también oiremos su declaración y que hizo declaraciones anteriores, que también os voy a comentar, muy interesantes. ¿Ahora quién escuchamos, Carmen? Ahora vamos a escuchar a Jesús García, que es un vecino de la fábrica, y nos cuenta el momento en el que llega allí, se persona la policía. Una noche, pues, que al salir de casa, pues lo único que vi fue que había Guardia Civil. Digo, ¿qué pasará ahí y tal, no? Claro, y al llegar allí te comentaron, pues, que había un fantasma. Guardia Civil, como nos comentaba nuestro compañero y corresponsal de Benito 3 en Levante, Francisco Contreras, y parece ser el primer expediente X auténtico del 2003, sea lo que sea lo que provoca esos fenómenos. Y tenemos, por último, Carmen... A Jesús García Palanca, ahora sí, que es el policía municipal, que se presentó allí ante la llamada de una guarda jurado, que histérica por el pánico, por lo que había visto, pues llamó a la policía, y Jesús García Palanca es el primero que se persona allí con un coche. 25 años en la policía, pues bueno, yo no he visto nada, concretamente, y sí, ruidos, pero para mí son ruidos conocidos naturalmente. Además, sí que este mismo policía ha declarado en los medios de comunicación que este suceso viene desde 1999, incluso desde hace 20 años, pero que él se acuerda de lo que pasó en 1999 y dice que hace que veía lo que le dijeron que habían visto en el laboratorio, una mano poniendo en marcha las máquinas. Las máquinas de la fábrica. ¿Las máquinas se habían puesto solas, Carmen, o que habían visto físicamente una mano? Que habían visto físicamente una mano que ponía en marcha las máquinas. Son palabras textuales del policía. Francisco, estamos hablando de una mano espectral, vamos a llamarlo así. Ese suceso ocurre en julio del año pasado, y concretamente cuando, lo que te comentaba antes, Mercedes y Jesús están haciendo una ronda, y estupefactos, atónitos, yo creo que incluso aterrados, entran en el laboratorio, ese laboratorio maldito, entre comillas, y ven cómo las lámparas empiezan a moverse, y diferentes muebles parecen cobrar vida propia, y son arrastrados por la estancia por manos invisibles. Incluso algunas de los ventiladores comenzaron a moverse solos. La policía, como bien ha dicho Carmen y hemos escuchado, tanto Promace, la empresa de seguridad, como diferentes empresarios y dirigentes de la fábrica permanecen a la espera, estupefactos. Los dirigentes de la fábrica no quieren decir absolutamente nada de caso. Promasa ha certificado que la baja ha sido por fenómenos extraños. Y detalle muy importante. La policía y la Guardia Civil, ojo, policía y Guardia Civil, han certificado, como hemos escuchado, que han intervenido por extraños episodios sobrenaturales, pero se permanecen muy escépticos respecto a la naturaleza de los mismos. Bien, a mí me gustaría matizarte una cosita, y que sé que vamos mal de tiempo. Te hablaba de Poltergeist o lugar maldito, y es porque hemos tirado del servicio de documentación del archivo de Milenio 3, y efectivamente, Carmen decía, ese lugar, antes de que se construyera la fábrica construida por Hugo Bacharach, un personaje fantástico, del cual hablaremos en otra emisión. No, Francisco, una cosa importante, perdona que te corte, pero una cosa, estamos haciendo todo esto en vivo, entonces yo creo que si tu compañero sigue recabando toda la información, porque hay suerte en el sentido de que en tu zona está ocurriendo algo muy importante, es muy probable que el siguiente Milenio 3 o las siguientes ediciones la dediquemos a emitir en conexión desde allí con todo lo que está ocurriendo. Hombre, y adelantar, pero lo intento que tengo y que tenemos y que Milenio 3 trabaja así es estar allí y que sean los propios oyentes los que vivan el misterio como nosotros, ¿no? Porque Francisco, tenemos algún problema de recepción en el móvil, te dejamos descansar, pero con, entre amigos por supuesto, la orden, entre comillas, de recopilar toda la información, estar al cabo de la calle como tú haces siempre, compañero, sacar esos documentos. Parece que lo que yo, humildemente os lo digo, lo que a mí en un principio me parecía un cúmulo de habladurías, o bueno, que no había nada de base, parece que sí, que incluso hay una empresa que certifica esas bajas por fenómenos extraños, y que hay cosas, como hacía mucho tiempo que no se describían, esas figuras sin pies o esa mano espectral. Gracias, compañero Francisco, e intentamos, con todo lo que tú consigas, estar en Valencia y hablar desde allí con todos los datos. Carmen. No oíamos muy bien a Fran, pero ha dicho un nombre, Hugo Bacharach, y precisamente es pues al que le dan el que puede ser el presunto fantasma, si es que este existe. Es el difunto del promotor del polígono industrial La Yutera, que es donde se encuentra el edificio, esa fábrica de válvulas, hoy en día. Entonces se cree que el espectro, el fantasma de Hugo Bacharach, puede ser el que provoque todos estos fenómenos. ¿A ti te parece, Carmen, que si todo esto, si Francisco consigue más documentos, si vosotros, todo el equipo, nos ponemos a trabajar, puede ser un tema impresionante? Porque parece que la Guardia Civil, que la policía, de alguna forma está siendo testigo. Sí, además ha habido alguna muerte más extraña por la zona. Nos documentaremos y haremos un especial, ¿te parece? Fenomenal. Perfecto trabajo, Carmen Porter, don Francisco Contreras, al que le hemos tenido que dejar y seguir el viaje. Seguro que desde ya, desde las 3:23... conociéndolo como lo conocemos, se pone a trabajar en busca del misterio, y la semana que viene, aquí, lo mejor. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Don Carlos Nicolás, nuestro compañero, que siempre a estas horas está aquí en la nave del misterio con los mandos, me mira con cara tan aterrada como tenemos nosotros, porque, hombre, esa descripción de una mano, que no es única, no es única. Yo estoy recordando un caso, ocurrió en Dakelia, en Chipre, en una instalación militar. El testigo era un soldado y lo que vio era medio cuerpo con el pelo enmarañado, o sea, una figura, una persona. Yo siento contar estas cosas a estas horas, pero es así, que subía, como si tuviera piernas que no se veían, los peldaños de la escalera, y estuvo a punto de ametrallar esa figura. De aquel día, Chipre, 1968. Imágenes de lo absurdo. Intento ponerme, no sé, vosotros, amigos oyentes, en la imagen, en la situación de esa persona que ve una mano, realmente en el laboratorio, que ve esa figura sin pies. Nada de lo que ocurre en el misterio, sea lo que sea, es casual. Siempre hay fenómenos concomitantes, que en diversos puntos del planeta han sido exactamente iguales, idénticos. Por lo tanto, parece que algo pasa. No sabemos qué es, pero algo pasa. Bueno, todos estos misterios ocurren no ahora, a pesar de que el 2003 nos trae agradablemente sorpresas como esta, sino desde tiempos remotos. Y cuando se dice en este programa tiempo remoto, ahí está Nacho Ares, director de la revista de arqueología, con esa magnífica historia perdida. Esta vez nos lleva hasta China, donde han aparecido unas momias distintas. tendría de extraño un grupo de momias encontradas en un lugar perdido de China, si éstas no mostraran facciones raciales totalmente anómalas para el lugar en donde fueron halladas? El descubrimiento de casi un centenar de momias con rasgos caucásicos en este país oriental y con una antigüedad que supera los 4.000 años ha hecho tambalear los pilares más sólidos del origen de la mítica cultura amarilla, además de replantear incluso los orígenes de las primeras poblaciones de América. Todo parece indicar que el origen de la cultura china se origina en torno al valle del Huanghe, más conocido como Río Amarillo, pero no es extraño que gracias a los últimos descubrimientos realizados de forma casual por un investigador norteamericano, el origen de la cultura china se intente retrasar mucho más de lo que habíamos creído en un principio. En 1987, el investigador Victor Mer paseaba de forma rutinaria entre las salas del Museo de la Ciudad de Urumqi, en la región de Xinjiang. Nada había de nuevo en las salas repletas, salvo un grupo de tres momias que habían sido datadas entre el 2500 y el 300 a.C. No era la temprana cronología el detalle que más le sorprendió a Mer, sino el hecho de que las momias en cuestión tenían un aspecto poco corriente. Efectivamente, el cabello rubio, la nariz alargada o los ojos hundidos no eran precisamente los rasgos típicos de la raza china que supuestamente poblaba aquella región occidental hace más de 4.000 años. ¿Qué hacían hombres y mujeres de origen caucásico y europeo, hasta el momento desconocidos, en aquellas latitudes, en una época tan antigua de la historia de China? El hallazgo para nada debía de considerarse como algo casual, ya que, como pudo comprobar el profesor estadounidense, no se trataba de un grupo reducido de momias, sino que éstas llegaban al centenar. El estado de conservación era extraordinario, circunstancia que facilitó al profesor Mer el estudio de los cadáveres y la rápida identificación de los mismos. Descartada la posibilidad remota de que este centenar de momias fueran de un grupo nómada que, perdido por circunstancias desconocidas, alcanzara los límites occidentales de la antigua China, todavía desconocemos el origen de este misterioso pueblo. Ya sea o no la prueba de crecientes relaciones comerciales datables en el alba de la historia de China, quizás lo más llamativo de todo son las conclusiones que los investigadores comienzan a extraer. La vieja teoría que pretendía demostrar que el origen de la civilización china estaba basado en un substrato original e independiente, sin influencia exterior alguna, comienza a desmoronarse como un gigante con pies de barro. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Tremendo, don Nacho Ares, director de la revista de Arqueología y director, todas las madrugadas del domingo, cuando más o menos dan las 3:30 como ahora, de la historia perdida. No perdáis ese término, historia perdida. Dentro de muy poquito, os lo adelanto ya a todos los oyentes, una nueva colección de libros. La colección de libros hermana de este programa, Los Libros del Tercer Milenio, una colección que se va a llamar El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Y os lo aseguro, los mejores periodistas, los mejores reporteros, los mejores documentos, los mejores temas, todo aquello que necesitáis para meteros de lleno en el misterio. Recordadlo. Y entre ellos, por supuesto, don Nacho Ares y su historia perdida. Un 13 de enero, como hoy, como el que empezamos a despuntar hoy, Carmen, pasaron muchísimas cosas. Muchísimas, Iker. En 1532, una real cédula firmada en Sevilla prohíbe marcar a los indios con hierros candentes. Caramba. En 1610, Galileo descubre el satélite de Júpiter llamado Calisto. 1776, George Washington, al frente de sus tropas, entra triunfante en Nueva York. Ya en 1913, prohibición papal de proyectar películas en las iglesias y de hacer films de temática religiosa. 1927, hallan en unas excavaciones en la India una estatua de Alejandro Magno. El gran Alejandro. Ya en 1941, muere el escritor James Joyce. En 1950, se restablece la pena de muerte en la Unión Soviética. En 1961, un equipo de médicos dirigido por el italiano Daniel Petrucci logra varias fecundaciones de óvulos humanos en una probeta. Y por último, en 1993, acuerdo en París para la prohibición de armas químicas. Muchas cosas, como contaba Carmen, un día como otro cualquiera aparentemente, pero también un día maravilloso, ¿verdad? Un día, amigos oyentes, que nunca se volverá a repetir en el resto de nuestras vidas. Así que aprovechadlo y disfrutadlo. Nosotros lo hacemos a veces, en este equipo, leyendo, abriendo nuestros viejos libros, abriendo las viejas historias que se esconden en cada uno de ellos. Siempre elegimos un libro nuevo. Al decir nuevo decimos que más o menos se puede encontrar, y un libro incunable, uno de esos que si lo veis en algún sitio no dudéis en comprarlo, tiene el conocimiento. Así que con el permiso de nuestro compañero Carlos Nicolás, abrimos ahora mismo la puerta de la biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Y tengo en mis manos un libro de tremenda portada. Los amigos de las editoriales nos envían sus novedades, los amigos que se están metiendo editores, que hay muchos también y a los que les deseamos la mayor suerte del mundo, pues también nos envían sus novedades, sus trabajos. Hombre, hay que decir que este libro que tengo yo, no, este lo he comprado en una librería hace bien poco, porque pues también amigos de Martínez Roca, parece que a veces, bueno, pues tardan en los repartos, no podemos hacer nada, porque yo no podía esperar a este libro, Los enclaves templarios, de Juan García Atienza. Así que ya saben los amigos de Martínez Roca también que si pueden enviarnos más, pues serán muy bien recibidos, por ejemplo, para sortearlos entre nuestra gente. Y ya fuera de bromas o de simpatías a estas horas de la madrugada, que igual no son muy bien aceptadas, Los enclaves templarios, Juan García Atienza, guía de la mágica orden en España. Bueno, un trabajo, pues como todos los de Juan García Atienza, exhaustivo, excepcional. Pero Atienza nació en el año 30, lo comenté en alguna ocasión, con su diario de alquimia, tiene algunos trabajos en el cine y en televisión casi malditos, y en el año 77 hizo su primer libro, Los santos imposibles. Bueno, a partir de ahí una trayectoria de más de 60 libros impresionantes. Pero si algo se le podía achacar a Atienza, o la gente achacaba, o incluso yo mismo podía decirlo, es que a veces era duro de leer, era para gente bastante erudita, era un hombre auténticamente sabio. Pues bien, en este libro, de verdad, rememorando la esencia de obras inmortales ya, como Guía de la España Mágica, que hizo que miles de personas andaran los caminos de otra forma, Guía de la España Mágica, la misma editorial que en aquella época, Martínez Roca, le saca este Los enclaves templarios, punto por punto, pueblos como el Cañón del Río Lobos, San Saturio, pueblos como Malpica, pueblos como Monreal de Ariza, Monfragüe en Cáceres, como no, Fregenal de la Sierra, los auténticos enclaves donde esta orden, de la que un día hablaremos mucho, largo y tendido, tuvo sus fortalezas y dejó su leyenda, los templarios, los monjes y guerreros. De verdad, una aproximación a esta orden en España, no hay otra mejor. Juan García Atienza, Los enclaves templarios, guía mágica de la orden en España. Y después de esta bonita noticia de que haya libros como este a la venta ahora mismo, aunque los libros, de verdad, es tremendo, pero en apenas unos meses desaparecen de los estantes. Eso le pasó a una pequeña joya, o gran joya por el tamaño, que trae Carmen Porter. Pues sí, se trata de Misterios modernos del mundo. Como subtítulo tiene Sucesos extraños del siglo XX. En la portada vemos una de las míticas figuras, Moais. Además hablaremos de ellas en el informativo de esta noche, Iker. Exacto. Porque se ha producido una gran polémica que luego comentaremos a los oyentes. Los autores de esta obra son Janet y Colin Board, y la editorial es Plaza y Janés. Yo, como siempre, rescato unas palabras, en este caso de los autores, que nos dicen: todo nuestro mundo está lleno de fenómenos extraños y de criaturas misteriosas. En este libro ofrecemos una guía exhaustiva de todo lo inexplicado que subsiste en el siglo XX. Este libro, abundantemente ilustrado, es una obra llena de sorpresas y descubrimientos. El libro Iker es una pequeña enciclopedia del misterio, en el que se recogen temas que van desde los legendarios monstruos que habitan en diferentes lagos del planeta, como el Logopogo, un monstruo que hay en un lago de Canadá, o Champ, también, que habita en un lago de América del Norte. También los autores hablan de un tema que hemos tratado en la primera hora, objetos inesperados que caen del cielo, e incluso recogen testimonios de personas que aseguran haber visto todo tipo de seres alados, o tratan casos de OSMIS, objetos submarinos no identificados. De este libro también hay que destacar el diccionario geográfico de sucesos extraños que se recogen en las últimas páginas del tomo. La primera vez que se hacía, Carmen. Sí, además se citan día, año y lugar donde ocurrió lo imposible. Dos buenas proposiciones para el tiempo de ocio, para el tiempo de cultura. Yo lo digo siempre y además es que no me canso. Solo hay dos personas, dos tipos de seres humanos: los que aman los libros, que es amar la cultura, y los que la destruyen. Y Santi Camacho, nuestro conspiranoico oficial, desde luego ama la cultura. Y la ama tanto que a veces se entromete con cosas que quizás no deberían ser conocidas. Él está siempre en la tramoya del misterio, aunque este es un término que fundó nuestro buen amigo y corresponsal en Sevilla, José Manuel García Bautista. La tramoya del misterio, qué interesante. Don Santiago Camacho, casi casi viendo los telediarios y las noticias, para mí bastante tristes, se adelanta un poco lo que puede pasar. Esa guerra, en todas las guerras, sean contra quien sean, que en el fondo es contra todos, ocurren conspiraciones. ¿Escuchamos a Santi Camacho y la que nos trae esta madrugada? Vientos amenazantes de guerra vuelven a soplar sobre Irak. Por ello, tal vez este sea un buen momento para echar la vista atrás y repasar algunos aspectos, tan interesantes como olvidados, de la historia reciente de aquella castigada región del globo. Antes de que vuelvan a ponerse de moda términos como bombas inteligentes o daño colateral. Por ejemplo, se ha olvidado que si el régimen de Saddam se convirtió en su momento en una potencia militar de cierta consideración, fue gracias en gran parte a la ayuda de los Estados Unidos y las potencias occidentales, sumamente complacidos ante el hecho de que al integrismo islámico de los ayatolás de Irán le hubiera salido un correoso enemigo dispuesto a hacerles la guerra hasta el último hombre. También parece haber caído en el olvido una conversación celebrada a finales de julio de 1990 entre Saddam y la embajadora americana April Glaspie, en la que ésta aseguraba al dictador que los conflictos entre países árabes, como sus desavenencias fronterizas con Kuwait, no son incumbencia de los Estados Unidos. Lógicamente, esto fue tomado como una autorización tácita por parte de Irak para invadir el Emirato. Con estos precedentes no es de extrañar que la Guerra del Golfo fuera uno de los más vergonzosos episodios de censura periodística de la historia. La única información disponible era la que los militares estadounidenses facilitaban con cuentagotas a sus periodistas más afines, los cuales se dedicaban conscientemente a sabotear los intentos de sus compañeros para obtener información independiente. Se trataba de vender la falaz idea de que las armas norteamericanas no se estaban utilizando para matar, sino para salvar vidas. Así, mientras los misiles Scud de Saddam eran instrumentos de terror, las bombas americanas recibían el benévolo calificativo de inteligentes, Mientras las escasas ofensivas iraquíes eran planificadas masacres, los bombardeos estadounidenses eran acciones quirúrgicas. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron en el pasado y posiblemente lleven en el futuro a que los Estados Unidos intervengan en Irak? Con seguridad nadie lo sabe. El petróleo, el equilibrio de poder de la zona, dar a la opinión pública un enemigo localizado e identificable que haga olvidar al fantasmal Bin Laden, quién sabe. Lo único cierto es que si el sentido común no lo remedia, muy pronto se volverán a abrir tumbas de soldados en las arenas del desierto. Beligerante, pero pacifista también nuestro amigo Santiago Camacho, aunque el conflicto y todos los conflictos son tremendamente complicados, pero siempre además en cada uno de ellos subyace o queda ahí medio muerta, nunca mejor dicho, más terriblemente empleada la palabra, mucha información, muchos papeles que luego tardan mucho en salir del secreto. Como secretas son muchas leyendas urbanas. Tengo que decirlo, una sección de grandísimo éxito, nuestra compañera Katia Rocha se mete a fondo en algunas de ellas, recupera muchas que estaban completamente olvidadas y que no aparecen en ningún libro, y la recrea para que vosotros disfrutéis o os estremezcáis. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora la semana pasada, de aquella terrible historia del prostíbulo de Talavera, en la provincia de Toledo. Creo que ahora Katia se ha ido hasta Sevilla, y nos habla ni más ni menos que una visita del demonio. La ciudad de Sevilla hace tiempo un médium advirtió alertando a todo el pueblo que el demonio iba a inundar la ciudad y que el mar llegaría a Sevilla. Muchos creyeron la premonición, pero también hubo muchos escépticos, aunque por si acaso todos se pusieron de acuerdo y decidieron construir un faro para que los barcos no chocasen y proteger así la bella ciudad hispalense. Al tenerlo construido, una familia empezó a vivir allí para cuidar del faro. La familia estaba formada por un matrimonio y sus tres hijos. Pasó el tiempo y el nuevo farero y su familia eran objeto de burlas por parte de muchos sevillanos, ya que el agua no llegaba nunca. Una noche, mientras dormían los padres, se despertaron, sobresaltados por un grito procedente de la habitación de sus hijos. Cruzaron el pasillo a toda prisa y al llegar al dormitorio vieron a todos los pequeños durmiendo, menos a la hija mayor. La buscaron por toda la casa y no la encontraron. Pero al asomarse a la ventana vieron que su hija estaba en el suelo muerta, pues se había tirado por la ventana. En la frente tenía una cruz invertida, de la que a pesar de estar muerta no dejaba de brotar la sangre. Pasaron 2 o 3 años del trágico accidente, que todo el mundo tomó por un suicidio provocado por no poder soportar las burlas de toda la ciudad, hasta que otra noche oyeron de nuevo un grito que provenía de nuevo de la habitación. Al entrar, se encontraron a su hija pequeña, esparcida en trozos literalmente por toda la habitación. Su diminuto cuerpo descuartizado formaba de nuevo la maldita cruz invertida. Después de todo lo ocurrido y de que las investigaciones de la policía no llegasen a culpar a nadie, ni siquiera a encontrar a ningún sospechoso, trataron de abandonar la casa del faro e irse lejos. Pero el contrato y compromiso que había adquirido el farero con la ciudad sevillana era de por vida, y no tuvo más remedio que quedarse a pesar de las desgracias acontecidas con 2 de sus 3 hijos. Cuando parecía que la situación se tranquilizaba, la noche de San Juan, la familia estaba durmiendo cuando de repente se oyó otro grito. La diferencia es que esta vez el grito provenía de fuera, y cuando el padre se asomó, vio en la punta de la lanza del faro atravesada a su mujer. La sombra que producía en el suelo esta imagen era de nuevo la terrorífica cruz invertida. Todos pensaron que fue un suicidio por el dolor insoportable de haber perdido a sus hijos y tener que vivir en esa diabólica casa, pero tampoco nadie podía asegurarlo. En la ciudad ya se hablaba de la maldición del faro. El padre y el único hijo que había sobrevivido se quedaron en la casa, que aún después de todo lo sucedido consideraban su hogar. Cuando Ricardo, el hijo pequeño, tenía ya 17 años, entró en coma, y su padre, muy apenado, no se separó de él ni para comer. Una noche, cuando el farero fue a su casa por ropa y a descansar un rato, escuchó voces y risas en el salón. Se acercó y pudo ver un cuadro de su familia, que el alcalde de Sevilla mandó pintar como regalo de la ciudad al farero y su familia. En el cuadro, toda la familia conversaba animadamente. Solo faltaba él, que permanecía serio e inmóvil mientras sus dos hijas muertas y su esposa parecían dar la bienvenida al hijo varón. La firma del autor del cuadro no era otra que la maldita cruz invertida. Enseguida el farero comprendió que su hija había muerto. Llamó al hospital y así se lo confirmaron. El pobre hombre desolado subió a lo más alto del faro y desde allí se lanzó al vacío para poder así reencontrarse con su familia. Antes de saltar, vio como en las palmas de sus manos tenía dos heridas con forma de cruz invertida que él no recordaba haberse hecho. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, sábana santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:46. Tremendas las historias que nos cuenta, ocurridas, dice la leyenda, o dice la verdad, en diversas partes de nuestro país y del mundo. Sabéis que siempre hay dos vías directas para intervenir en todo lo que es la vía conexión de nuestro equipo, para intervenir en lo que son también cuando hacemos los sorteos y sobre todo para preguntarnos, para sugerirnos, para criticarnos. Siempre hay una cosa que hacemos, aparte de repetir milenio3@cadenaser.com y también ese contestador 915324532, 915324532, que además tiene la misma preferencia siempre que lo que son los mensajes. Siempre, como decimos, hay una cosa importante, que es la pregunta que elegimos, porque son muchísimas las que llegan. Elegimos una simple, Carmen, para intentar de alguna forma bucear en los archivos, en nuestras investigaciones, y como siempre digo, intentar dar una respuesta o acercarnos a ella. Esta vez hemos elegido la de Óscar Santiago Rey, que nos escribe desde Pamplona y nos dice: hola equipo de Milenio 3, sigo vuestro programa desde hace un tiempo. Uno de los programas que más me ha impresionado es el del denominado Caso Valdés, y nos pregunta: ¿el caso del Cabo Valdés podría ser una de las muchas maniobras de los gobiernos para desacreditar el fenómeno OVNI? Pruebas de gobiernos. Esto se puede entender en muchas perspectivas, ¿no? Se supone también, y esto nos ha contado muchas veces, que en ocasiones servicios de inteligencia, servicios militares, que han hecho muchas cosas, buenas y malas, han intentado trabajar en el fenómeno OVNI o hacer creer a personas que eran víctimas del fenómeno OVNI. Esto lo denunció un astrofísico y escritor muy importante, Jacques Vallée, y sobre todo lo hizo en torno a un caso que ya está repleto y sepultado por el olvido. Vamos a recordar en esta respuesta al oyente qué contaba Vallée, qué tenía que ver con los servicios de inteligencia o el gobierno, y por qué se hablaba de un OVNI y de un hombre secuestrado aparentemente por ellos. Si las abducciones fuesen en realidad experimentos secretos efectuados por los servicios de inteligencia. Muchos lo sospechaban desde hacía tiempo, pero el primero en preguntárselo públicamente fue el prestigioso astrofísico y escritor Jacques Vallée, en su magnífico libro, nunca traducido al español, llamado Revelaciones. En él detallaba sus investigaciones en torno a un caso espectacular y turbulento, ocurrido el 26 de noviembre de 1979, a un joven francés llamado Frank Fontaine. Una de las pocas veces en que una persona era presuntamente raptada por un ovni, y varios testigos observaban la escena. Fontaine cargaba su viejo Ford Taunus de ropa junto a Salomon Dialle y Jean-Pierre Prevost, con el objeto de trasladarla hasta el cercano rastro de Guisors. Eran casi las 4 de la madrugada. De repente una luz, una especie de globo destelleante, bajó hasta el automóvil. Frank estaba al volante y Salomón y Prevost corrieron hasta su casa para hacerse con una cámara fotográfica. En apenas 2 minutos encontraron al Taunus en mitad de la calle, rodeado de un brillo espectral. Su amigo ya no estaba. Durante 7 largos días, toda la gendarmería francesa de la población parisina de Cergy-Pontoise y todos los periódicos europeos, incluidas cabeceras tan prestigiosas como Times, Le Monde, Il Corriere de la Sera o El País, se hicieron eco del que llamaron encuentro en tercera fase más impactante del mundo. Una semana después, sin saber cómo ni de dónde regresaba, Fran se presentaba en la puerta de su amigo Salomón Dialle. No recordaba nada. Para él estaba en el mismo instante en el que la luz apareció. La gendarmería, encabezada por el comandante Cochereau, negó la posibilidad de que Fontaine estuviese escondido en lugar alguno. Los tres testigos tenían infracciones pendientes con la justicia y era incomprensible que se inventasen aquella historia para llamar la atención. Y lo más importante, ¿en qué lugar había estado Frank todo ese tiempo? Durante años, el protagonista de esta triste historia fue recordando retazos de aquel tiempo perdido. Una camilla, una luz, unas esferas que hablaban, pero ni rastro de seres extraterrestres. Jacques Vallée, tras una profunda investigación, contempló la posibilidad de que Frank hubiese sido capturado por los servicios de inteligencia franceses e insertado en estado de prehipnosis en algún lugar donde se le hubiesen provocado diversos síntomas lumínicos y palabras que iría recordando muy poco a poco. Era la forma perfecta de calibrar el enorme impacto social ante la presunta abducción de un ser humano. Con el tiempo, diversos servicios de inteligencia han demostrado la perfecta posibilidad de que Frank quizá nunca hubiese estado a bordo de un ovni, sino en un lugar igualmente frío y extraño, oscuro y hostil, pero terrestre. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Esta música, después de la tremenda historia y olvidada historia de Frank Fontaine y Jacques Vallée, y el ovni, o los ovnis, y los supuestos seres humanos trazando extraños experimentos, llegan las noticias. Noticias interesantísimas esta semana, Carmen Porter. Pues sí, comenzamos por Chile, como decíamos antes, y con los Moais. La agencia chilena, responsable de conservar y vigilar los monumentos nacionales, está investigando los llamados Moais exhibidos en la Galería Kronos Art de Miami, ya que el gobierno de Chile nunca ha autorizado que estas piezas salgan de la isla. El arqueólogo Mario Vázquez, del Consejo de Monumentos Nacionales, ha declarado que cabe la posibilidad de que las cabezas de piedra sean reproducciones talladas por un nativo de la isla de Pascua y que no se trate de las míticas figuras que fueron hechas hace varios siglos para representar a los dioses y jefes tribales de la isla. Según la ley chilena, todos los objetos históricos de la isla de Pascua pertenecen al gobierno chileno desde 1925. Para que las piezas de la Galería de Kronos fuesen consideradas propiedad privada, tendrían que haber sido adquiridas antes de ese año. Por su parte, el coleccionista Hernán García de Gonzalo Vidal, propietario de las piezas, aseguró que uno de sus tíos recibió las estatuas en 1912 por su labor en favor del desarrollo de la economía local y su ayuda en la construcción de un hospital y un museo. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que la agencia chilena va a enviar a Miami a un experto para examinar las piezas. No se sabe exactamente cuándo se hicieron, pero están ahí y hasta en el 2003 siguen siendo motivo de misterio esos Moai, esas cabezas gigantes de la isla de Pascua. Hay un libro que está causando furor en Estados Unidos, un libro arriesgado. Un día hablaremos de este tema, pero lo adelantamos. Dicen, Carmen, que los chinos llegaron a América antes que Colón. Según el libro 1421, el año en que China descubrió América, de reciente aparición en Estados Unidos, los chinos descubrieron el continente 70 años antes que Colón. Su autor, Gavin Menzies, exoficial de la Marina Real Británica, explica en este volumen la extensa investigación que le ha llevado por más de 100 países y a visitar más de 900 museos y bibliotecas. El libro se basa en la expedición de un legendario almirante chino, Zheng He, que el 8 de marzo de 1421 partió con una flota de 800 juncos y con una tripulación de 1 millar de hombres en cada uno de ellos. Su misión era llegar hasta los confines de la tierra para recabar tributo de los bárbaros más allá de los mares y así unir al mundo. La travesía, según Menzies, duró 2 años y en ese tiempo exploraron partes de África, del norte y sur de América, Australia y Nueva Zelanda, e incluso la Antártida. A su vuelta a China, el país estaba sumido en un gran caos económico y social, por lo que los barcos fueron destruidos y con ellos los diarios de sus viajes. Ya sabéis, 1421, no sabemos cuándo este libro llegará a España. Una teoría apasionante. Alguien, antes de Colón, estuvo en América, vino de otro continente para descubrirla. Y parece que no solo fueron estos chinos, sino muchos más. Un día hablaremos de ello. Exposición, ni más ni menos que en Nueva York, la Gran Manzana, sobre esa auténtica joya de la prehistoria, Atapuerca. Casi un centenar de piezas originales descubiertas en Atapuerca, en Burgos, se exhiben durante estos días en el Museo Americano de Historia Natural, en Nueva York, en una exposición dedicada al yacimiento arqueológico burgalés. Para contarnos todos los detalles, tenemos a Javier del Pino, corresponsal de la SER, en Nueva York. Es la primera vez que la colección de fósiles humanos y animales puede ser admirada fuera de España, desde este fin de semana en el Museo de Historia Natural de Nueva York. La exhibición se ha montado bajo el título Los primeros europeos, los tesoros de la Sierra de Atapuerca. Presenta más de 90 fósiles y objetos descubiertos en los yacimientos de la Gran Dolina y la Cima de los Huesos, en Burgos. Según los antropólogos que han presentado la muestra, la exposición permite asomarse a una ventana que ayuda a entender la fascinante historia de la evolución humana, llena de dramatismo. La colección presenta los hallazgos más importantes de las excavaciones y los estudios realizados en Atapuerca a lo largo de los últimos 25 años por un equipo de arqueólogos, paleontólogos, geólogos y biólogos. Los hallazgos de Atapuerca han permitido entender mejor la compleja historia de la evolución humana, con qué animales compartieron el medio, cómo era el clima entonces, el paisaje, el ambiente que los rodeó, cómo se alimentaban o cómo se comportaban socialmente o cómo se enfrentaban a la muerte. En Atapuerca, entre otros descubrimientos, se hallaron huesos fosilizados que son prueba del primer caso de canibalismo en toda la evolución humana. El siempre grande Javier del Pino desde Washington, hablando para Milenio 3. Y por último, en este completísimo boletín de noticias, investigadores bíblicos, Carmen, relacionan las curaciones de Jesús de Nazaret, del que hace poco hablamos, con el uso del cannabis. Un equipo de investigadores bíblicos estadounidenses considera que existe una relación entre las curaciones de Jesús y sus apóstoles referidas en el Nuevo Testamento y el uso de un aceite derivado del cannabis con propiedades terapéuticas. Según los expertos, que no se cuestionan la validez de los milagros referidos en el texto sagrado, el aceite conocido como cannabis Bosem era utilizado para aliviar a personas aquejadas de distintos problemas físicos y mentales. Por su parte, el investigador Chris Bennett asegura que el uso del cannabis estaba muy extendido en la Edad Antigua y que esto está respaldado por textos arqueológicos. Noticias sorprendentes, ¿verdad que sí? En Milenio 3, el cannabis y Jesús de Nazaret. Vaya relación más explosiva, cuando menos. Estamos en la recta final. Estamos disfrutando haciendo radio, tenemos que decíroslo. Espero que sea un resentimiento recíproco con vosotros escuchándonos. Cuántas cosas, ¿verdad?, en tan solo una hora. Y para rematar vuestras historias, vuestras peticiones, el mail milenio3@cadenaser.com. Carmen, nos han llegado, bueno, nos han inundado esta semana. Sí, y muchos con un asunto que a ti te va a dar un poco de vergüenza. Felicitaciones a Iker Jiménez por su cumpleaños. Eso es una... Que fue el viernes. Desde aquí agradecemos muchas gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y además, sobre todo, amigos de México, Chile, muchos países... Y bueno, nombrabas México. Desde allí nos escribe Sandra. Nos dice que todos los veranos de su infancia los ha pasado en Yucatán, en México, tierra donde nació. Siempre me han interesado los fenómenos paranormales y quisiera saber si Yucatán se considera un punto caliente. Bueno, pues el más caliente casi de México. Esperamos un día estar allí y te prometemos un programa sobre los grandes misterios mexicanos, incluso también de los conquistadores españoles que fueron a México y que vivieron en sus carnes fenómenos paranormales. Y viajamos hasta Ecuador. Rodrigo y Saskia Cisneros nos dicen: nos es grato dirigirnos a ustedes nuevamente. Somos vuestros amigos y fieles escuchas ecuatorianos. Además, quisiéramos preguntarles qué saben sobre la explosión de Tunguska. Bueno, un programa exclusivo solo sobre eso. Uno de los grandes expedientes X de la historia. Una explosión en 1908, la mayor de la historia, arrasó prácticamente la mitad de la taiga siberiana. Europa entera se quedó sin luz. Y por las noches, una extraña fluorescencia permitía leer la prensa en plena madrugada en Londres o en París. Una historia apasionante. Carmen. Juan Antonio Punzano. ¿En hasta dónde puede llegar esta cosa que tenemos dentro del cráneo? Nos preguntan por el cáncer, ¿verdad? Han salido tres libros hablando de tres cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a hacerlo con mucha corrección y como somos nosotros, periodistas, para que vosotros opinéis. Nos vemos mañana, de 10 a 11. No os lo perdáis, de verdad. Todo un equipo dispuesto a daros lo mejor. Un abrazo fuerte.